Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good at it. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al último programa del 2014 de Vértigo Radio, en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Hoy, 17 de diciembre, las 8 y 7 minutos en directo. Os saluda Javi Vara y saludamos también a los compañeros del programa. Óscar Puchades, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También saludamos a Carlos Seguí, buenas invitado. Tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Carlos Miráis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Leo Catalán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Felices fiestas a todos, ya que vienen las Navidades. Mandamos un saludo también a Raúl Cuello, que hoy no podrá estar con nosotros. Se reincorporará el 7 de enero, que será cuando volvamos. Exacto. Y luego conectaremos con Chile. Aprovechamos, bueno, no conectaremos. Lo que hacemos es mandar ya un saludo a todo el equipo que también regresará el día 7 de enero. Y quería decir que felicitaciones a Verónica Poblete, que ayer Exacto. fue su cumpleaños. Eso es. Felicidades. Y queremos tener ese recuerdo para ellos, para todos los amigos de Chile, que como decimos volverán la semana que viene, no, el día 7 sí, de el día enero. 7, Javi, siguiente, 7. Programa, no, siguiente programa. El siguiente programa. Sí, bueno, pues ¿cuándo es? El 7 de enero. Pero ya el siguiente programa. Sí, porque el próximo miércoles estaremos todos cenando con la familia, el día 24, Exacto. Nochebuena. Y de todos modos, aprovechar rápido para ir a las rebajas, luego ya nos escucháis. Ah, vale. Y luego, pues, al siguiente miércoles es Nochevieja. Así que no tendremos programa, descansamos y aprovecharemos un poco como bono para recuperarnos. Vamos a hacer un impacto. Del hombro, ¿no? Recuperarnos del hombro, sí. En fin, y del hígado. Y del codo. Del hígado, dice aquel, ¿sabes? Bueno, no nos vamos a enrayar más, porque bueno, hoy tenemos a Carlos Seguí, que bueno, seguramente no nunca participa en el programa porque no hemos hablado con él, pero vamos. Podemos decir que es un afortunado que pudo ver a U2 en el año 1980 en Dublín, sí. En uno de sus primeros shows. Que ahí queda la cosa, ¿eh? Pues mira, pues todos pagaríamos un lo que grande, fuera, ¿no? Si veis la cara que está abriendo Carlos ahora mismo, ¿eh? 6,5 libras costó. Irlandesas, gran más baratas, ¿no? Sí. Con todo lo que cuenta, estamos aquí. ¡Ah! Luego nos contará todos los detalles de aquel concierto que fue en el Leixlip Castle. A escasos kilómetros de Dublín, donde era telonero de una gran banda como era. Police. Pero bueno, eso va a ser en la segunda parte del programa. Vamos ya con las noticias. Thank you. Bueno, pues empezamos hablando de films o films o if no, Innocence. Bueno, cuando se viene, cuando se haga el Experience ya va a ser más fácil, creo. Yo creo que Experience es más fácil que Innocence. Sí, bueno, sí. En fin, y el luego el films y el songs, los songs. En fin, tienes que hacer como Raúl, tío, apuntarte clases en de fin inglés, o Innocence. Pues nada, las películas o el documental de videoclips de con la música de Sons of Innocence, pues salió publicado la semana pasada, el martes concretamente. U2.com fue ya repartiendo algunos vídeos para que se pudieran ver, pero luego ya los han retirado y ahora solamente pues se puede conseguir a través de iTunes. Y que bueno, pues os lo recomendamos porque son 11 vídeos, como sabéis todos, realizados por diferentes artistas callejeros, urbanos. Grafiteros la mayoría de todos ellos, y cada uno inspirados en la música de U2 han hecho un videoclip. Y en fin, a mí me ha encantado sobre todo también el de The Miracle of You Ramon, que lo hace Oliver Jeffers, que fue el mismo que hizo Ordinary Love, que bueno, pues hace un graffiti sobre una de las típicas paredes de o fachadas de los edificios de Belfast. Si recordamos, siempre están, es una ciudad que está llena de pintadas, ¿no? De relacionadas con el tema de Lira y todo eso. Pues bueno, cogió una de las paredes y la pintó en honor a Joe Ramón con partes de la letra de la canción. Y en fin, cada canción tiene su vídeo y es interesante, ¿no? No sé si hay algún vídeo que os haya llamado la atención de todos ellos. Sun for Someone, brutal, me encantó. A mí me ha gustado mucho. Bueno, precisamente ese a mí es el que de los que menos me esperaba otra cosa. Aparte, destaca más el propio artista que el dibujo. O sea, o lo que es la. Hay gente que la ha criticado por eso, porque. Y Racing for Wolves, brutal, con los lobos así de fondo. Uh-huh. Me encantó, la verdad. Es que hay que verlos todos, ¿eh? Sí, sí. Para opinar hay que verlos todos. Muy chulos. Leo dice que no, está haciendo gestos que no lo ha visto. No he visto ninguno, no he tenido tiempo. No tiene tiempo. Bueno, pues nada, solamente cuesta 9,99 en iTunes. Ya no está gratis, ¿no? No. Cachis. No, no ha estado gratis. Bueno, se podía ver y todo eso, pero nada. Y bueno, continuamos hablando de... Ahora vamos a hablar un poquito de la gira, que la teníamos un poco olvidada, aunque, bueno, por decirlo... La verdad es que no nos olvidamos de la gira. Ya podemos decir que las dos noches de Barcelona, el 5 y el 6 de octubre, son sold out. Quedan realmente algunas entradas que son de pues de estos de los package, ¿no? Como le llaman ellos, de package VIP, ¿no? Los VIPs. Exacto, sí, que valen un potosí, alrededor de los 400 euros, pero bueno, claro, esto ya es pues asiento reservado cerca del escenario con barra libre de bebidas alcohólicas. Sí, para los típicos deportistas, bueno, gente importante, ¿no? Sí, pero bueno, vamos, yo no lo cambio por... ¿Barra libre de bebidas alcohólicas, has dicho? Creo que sí. Hombre, por 400 pavos. Madre mía. Dos horas que dura el concierto, en fin, no, puedes pillar un coma etílico fácil, pero que tampoco... Te pones a los colegas al lado y vas repartiendo cubatas. Pues nada, tú te vas ahí si quieres. ¿Seguro? ¿No prefieres pillarte ahí un cerca de la valla del escenario? Yo los cubatas. Yo es que vamos. Que hay mucha sed en un concierto. Yo es que realmente creo que la mejor entrada del concierto es la de pista. Sí. Y, sí. No la más cara. Y más para esta clase de conciertos, como suelen ser los conciertos que de pabellón, ¿no? Que tienes la oportunidad de estar, claro, relativamente pequeñito, cerca del escenario y disfrutar más de la banda, ¿no? No es como un estadio que a lo mejor te puede tocar a 30, 40 metros de distancia, o 50, o 60, o casi 100. Depende del estadio. Depende, exacto. Pero en un pabellón que tienes a lo mejor como mucho 20, 30 metros, entre que corta el escenario y la gente que si es relativamente un poco temprano, tienes la oportunidad de verlo muy, muy cerca, ¿no? Entonces... Y si repites, pues que mejor en que mejor. En cualquier caso, el sold out lo ha puesto U2.com. No. Ni tampoco la página web de Ticketmaster en España, pero si vas a comprar entradas están agotadas. Ya. Tampoco le han dado mucha publicidad, porque sí que... Ah, bueno, creo que si quedan vas a comprar te ponen agotadas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo único que dicen, quedan estas 3-4. Quedan estas en VIP, yeah. Te vale 400 pavos. No, lo digo pavos. Porque si están esperando a que oficialmente no quede ninguna, podemos esperar. Bueno, es que lugar, realmente, ¿no? Se han anunciado algunos soldados en otros países y todavía se pueden comprar algunas entradas también. Ah, o sea, estamos en la misma situación. Vale, sí, vale, okay. Sí. Creo que quería matizar porque, claro, si por ejemplo en París, que han sacado más fechas, está en la misma situación, que sí que quedan esas 4 sí, o 5 claro. Entradas, estamos está, igual. Está prácticamente en todos los países, pero claro, perfecto. Son entradas de 400 pavos. Que... Sí, sí, que en cualquier momento... ¿El las qué? Anuncian. No, no, el, vamos a ver, el tema, ahora viene el tema de las hipotéticas fechas añadidas a Barcelona, que teóricamente serían el 9, el 10 de octubre o el 11, no sabemos ya, bien. Bueno, nosotros, si nos toca el 9 de octubre... El 11 lo veo muy lejos. Si nos toca el 9 de octubre... Si es el 9, vamos, clavado. Aquí van a ser festivos, o sea, invasión. Invasión, bus para allá, el barabús. Vamos de nuevo. No, no des ideas. ¿Que no? Bueno, el tema del posible anuncio de esas dos fechas como mínimas, porque Xavi Balart, lo recordaréis desde el principio, ha comentado que iban a ser mínimo 4 conciertos. Luego U2.com se equivocó y puso la fecha del 10 y luego la retiró. O sea que 4 yo creo que es seguro. ¿Cuándo se van a anunciar? Se habla que podría ser para después de Navidades. Entiendo que, si recordáis, hace nada se han puesto a la venta las entradas de los 16 conciertos añadidos a los iniciales de la gira, que incluían varios en Estados Unidos y en Europa. En París se añadían dos más, en Ámsterdam también. En Berlín también. Entonces, yo creo que todavía debe haber una tanda más de anuncios de anuncios de más conciertos, porque si analizamos el calendario, pues hay muchos huecos. Y obviamente el calendario... La fecha ideal es 9 y 10. Porque el siguiente, sí, sí, sí. El siguiente es el siguiente París. Es París, exacto. El siguiente es París, sí, sí. Y creo que es el 13 o el 14. Tiene que tener esos 3 días de descanso y traslado. Bueno, París no creo que es el después de... No, es Bélgica. Pues... Bélgica. Ah, vale, Bélgica. Es Bélgica. Bélgica, sí. Bueno, el caso es que hay hueco y, pues y debería digo, que hacer de, un domingo 11 me cuadra más viernes y sábado. Viernes y sábado. Voy tocando lunes y martes, coño. Que no lo hagan jueves, viernes. ¿Vale? Entonces yo entiendo que el anuncio podría venir pues para después de Navidades. O sea que claro, conociéndolos te lo hacen el 30 no, y la preventa el 31. Esperemos que no. Al tanto, ¿eh? De aviso a navegantes porque son así, o sea. La cuesta de enero se puede hacer más pronunciada. Exacto. Y luego, bueno, vamos a hablar de la mejor noticia que podíamos dar en este final de año 2014 y es la reaparición de Bono. Aunque bueno, fue caminando por Dublín, lo pilló un fotógrafo. Y bueno, vimos la foto el pasado domingo. Lo pillaron por Grafton Street con su abrigo tapándose y abrigándose. Iba de compras, ¿no? No, hombre, no creo. Grafton, ¿no? Pero bueno, la foto, pues lo podéis ver, aparece con una gorra de camuflaje. No precisamente la creo que la llevara para pasar desapercibido, porque desde luego no pasó desapercibido. No. Pero bueno, sí que se le ve como el hombro y el brazo izquierdo lo tiene debajo del de la chaqueta y lo lleva resguardado y se va protegiendo, ¿no? Incluso, de él. Incluso yo pienso que incluso en la cara igual llevará cirugía. No sé, en la foto desde luego no se distingue no nada, se pero debido al golpe no me extrañaría, ¿eh? No hablaron de que tuviera cirugía. Así que, ya, pero así es que es un sitio tan delicado que igual no dicen nada. No, bueno, ya, porque he puesto así, pues le podría haber pasado mil cosas más, nos van a contar lo que quieran. Efectivamente. Pero bueno, el hecho de verle... Cualquier caso ha salido a la calle. Que no, no, claro, es lo que quería decir, que la imagen de él caminando prácticamente solo por la calle de Dublín da a entender de que la evolución está siendo muy buena. Imaginaos con lo activo que es el hombre, es que se estaría subiendo por las paredes. O sea, le faltaría casa. Y mira que tiene terreno. Pero es que le faltaría casa a la pista de tenis, ¿para qué? O sea, y encima, claro, si es que no para. Está todo el día de aquí para allá viajando constantemente. Y encima pues su familia, su mujer y sus hijas estaban en Nueva York, creo que fue, en un desfile de Edun. Y bueno, que de hecho hay una foto de Ali muy sugerente. Que no sé qué habrá pensado bueno cuando la haya visto. El escote de Ali. Así que bueno, pues buenas noticias con respecto a lo que es la recuperación de Bono. No tenemos más información de cuánto le puede faltar, si va a aparecer en algún acto público. Se habla de que no va a participar en la Nochebuena en el concierto que hacen para los Sin Techo en Dublín. Los homeless. Sí, bueno. Probablemente sea el primer año en estos 4 o 5 últimos años que no participa. Yo entiendo que lo recomendable es que no vaya por evitar pues que vaya mucha, exactamente que claro. Puedan sufrir algún empujón, en fin, más no, vale yo creo que no va a ir este año, que este año será baja. Y bueno, de todas formas estaremos atentos porque concierto habrá, lo que pasa es que pues ahora irán otros artistas, los que siempre han ido pues todos estos años. Greg Hansa, exacto, y el resto, pero bueno pues creemos que no. Y nada, eso ya, pues las Navidades, como decimos, aquí a la vuelta de la esquina. Y si queréis, vamos a escuchar un tema que grabó U2 en el 2008 para Red. una versión que hicieron de un villancico de Greg Lake que se llama I Believe in Father Christmas, que ha elegido Carlos para este último programa del año, ¿no? Correcto. Pues vamos a escucharla y a disfrutar de este villancico udosero. Christmas, they said there'd be peace on earth, but instead it just keeps on raining, veil of tears for the virgin birth. I remember on Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell, the Christmas tree smell, eyes full of tinsel fire. Excited eyes till I woke with a yawn, the first light of dawn, and saw him through the sky. El villancico elegido por Carlos para hoy, y se lo dedicamos a Antonio Valverde de Murcia, que nos ha llamado mientras que estaba sonando la canción para preguntarnos acerca de bueno, para quejarse por Ticketmaster porque no pudo comprar entradas para el 5 y el 6 de octubre. Joder, y diciéndonos si valía la pena sacarse la suscripción de, a 2.com ahora, y le he dicho que sí, que es recomendable, aunque yo sí que me esperaría a que se anunciaran los conciertos de Barcelona. Porque prácticamente el darte de alta hoy a darte de alta el día que anuncien el concierto, sí, va a ser el mismo código, porque va a ser para comprar a la misma fecha. En fin, el que quiera tener el código, pues se puede esperar a que se anuncien las fechas oficiales, porque va a ser Innocence, no va a ser el Experience, que sería el que los antiguos. Sí, pero lo hemos dicho por activa o por pasiva en programas antes de salir las entradas. U2.com, sí, sí, sí. U2.com. Luego la gente, no saben cómo decimos, amigos, está bajo los calcetines. Sí, sí. Luego te salen por todos los lados. Todos tenemos entradas, aquí tenemos las entradas nosotros. Nosotros nos cuesta el dinero, señores. Sí. Nos cuesta nuestro dinerito. No, claro. Que no nos regalan nada. Nada, ni viajes, ni nada. Nada. Piensan, que nosotros aquí muchas veces bromeamos, pero aquí todo sale de nuestro propio bolsillo, desde luego. Eso es. Y encima, si vas a Glasgow con la libra, te sale más cara que en España. Correcto. Así que los que vayan a Glasgow, que se jodan. O a Londres. U2.com. Tú vas a Glasgow, mamón. Si yo venía aquí porque creía que me dabais entradas. Estás equivocado, ¿eh? Y bueno, ya antes de pasar con la agenda, pues la última hora de U2 es que se está grabando un nuevo videoclip en Belfast, U2 no está presente en la grabación, pero sí que se están tomando escenas de cerca de en el norte de Belfast, en New Lodge, imágenes de lo que sería un atentado en las calles de Belfast, simulando un atentado, obviamente, pues gente saliendo de las casas, el coche ardiendo, y serían hipotéticamente para un próximo videoclip y teóricamente para la canción The Troubles. No, no tiene sentido. Tiene más sentido para Raised by Wolves, ¿no? Sí, ya, pero pues es eso. Claro. No lo sé, pero sentido lo tiene, la de U2 hace cosas sin sentido, bueno, de toda la vida. Vamos a ver, el atentado de Raised by Wolves fue en Dublín. Esto está es Belfast. The Troubles sí que puede tener una connotación del conflicto irlandés. Tal vez vaya por ahí. Ya, el tema, no lo sabemos. Luego también el lunes pasado también se grabaron imágenes dentro de un pub o una sala donde había gente escuchando música. Ha salido una foto también en internet que sería pues para otra escena del videoclip, porque no sabemos exactamente de qué va a ir al final la historia. Pero bueno, seguimos informando y nada, pues ahí queda, ¿no? El tema de Troubles como, en teoría, tercer single de U2. Yo no lo veo para nada. Pero para nada. ¿Tanto de qué? ¿Trabos? No, no. Yo no lo veo para nada. Y si tengo que firmar, firmo que no. ¿Cuál sería? Yo no, es que no pinta nada. ¿Cuál sería? Bueno, hay otras canciones que pondrías por delante, ¿no? Sí, como claro. Joder, por supuesto. Bueno, todo esto, Every Breaking Wave, teóricamente es el segundo single, porque como no hay edición física ni tampoco digital, vale. O sea, hay dos portadas, de Miracle y de Every Breaking Wave, pero no... ¿Pero ha salido oficialmente Every Breaking Wave como segundo single? No. No. ¿Pero el primero ha salido oficialmente? El primero supuestamente sí. No, tampoco. Que no hay. Tú entras en iTunes y no hay un single de... Claro que no. Pero son las dos que han estado haciendo presentaciones en todo sitio, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, de forma promocional sí que serían los singles, pero de forma promocional. Pues que salga de Travel, si no se va a enterar ni Cristo. Sí, claro, por eso te digo que grabar el vídeo no tiene sentido. En fin, la estás criticando mucho de Travel, no lo entiendo. No. Es una gran canción, lo que pasa es que veo otras muchísimo más ideales para ser un single, ni más ni menos, sí. ¿Sabes? Lo digo por eso, porque hay otras Race grandes Wolf, canciones. Iris, San Foso Volcano, no sé. Bueno, pues vamos a escuchar The Troubles y nos despedimos de noticias de momento hasta el año que viene. Sí que te ha gustado, ¿eh? ¿La has elegido tú? ¿El qué? ¿La canción? Troubles. Sí, no, bueno, es una canción que aparte es una de las que escuchamos en el estudio, que luego haremos un repaso de cada uno de lo mejor de este año. ¿Qué haces? Cabrón, si no me hayas oído. Y bueno, fue un hit de este año. Luego luego hablaremos de todo eso. Pero bueno, vamos a escucharte otra vez, va. Bueno, esta semana solo hay un tributo 2 y será a cargo de Spy Plane, aquí en Valencia. Estarán a partir de las 11 de la noche en la sala 16 toneladas y el precio de taquilla será de 7 euritos. O sea que tributo 2 aquí en Valencia, cenita, buenas navidades, navidades, especial, sí, Christmas. Concierto navideño. Sí. ¿7 euros anticipada de taquilla sube o 7 euros en taquilla? 7 euros, tal cual. 7 euros. Muy bien. Tal cual. Y tal como estamos comentando, hoy es el último programa del 2014, por lo cual me gustaría despedir mi sección agradeciendo a todos los grupos Tributo U2 de nuestro país y adelantaros que para el próximo 2015 habrán sorpresas referentes a las bandas Tributo U2. Y no dejéis de visitar la web U2 Valencia, la sección de la agenda en la cual tendréis los próximos Tributos U2 publicados. Y para ir finalizando, como no desear unas felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año nuevo a todo el equipo de Radio Municipal de Manises, a mis compañeros. Y quiero hacer un aporte para felicitar a mi compañero Raúl Cuello, que no, hoy no está, porque el lunes es su cumpleaños. O sea que desde aquí, Raúl, les tiramos las orejas. Feliz cumpleaños, adelantado. Y nos vemos el 7 de enero, tal cual. Y los que queráis venir el sábado, un tributo 2 aquí en Valencia. Y nos veremos. Pues nada, Carlos. Carlos, felices fiestas. A ti igualmente, hombre. Ahí está. Me ha llegado al corazón. Pues nada, nos vamos a I Make It Loud, nos vamos a Dublín al año 1980. Bueno, hoy en Imagine Loud vamos a contar con la presencia de un guitarrista conocido aquí en el panorama local debido a sus múltiples grupos, entre ellos Orujo No More. Él es Carlos Seguí, amigo mío desde ya hace bastante tiempo. Y bueno, recuerdo una anécdota que es cuando ya fue el feeling, ese feeling que encuentras entre las personas, y en este caso fue gracias a la música. Fue en agosto del 2003, de que bueno, nos vimos en la rotonda de Benicàssim, los dos íbamos directos al festival de Benicàssim. Yo, coño, tú aquí, si nos vemos en todos los lados, joder, lo típico, ¿no? En todos los conciertos nos vemos. Y ya desde entonces, pues hemos mantenido la relación, no muy extensa, pero sí que siempre que paramos, no paramos de hablar de música, ¿no? No puede ser de otro modo, desde luego. Ambos íbamos a disfrutar en ese fin de semana, pues bueno, de cantantes tan talentosos como Brett Anderson de Suede, propio Robert Smith de The Cure, o sin ir más lejos, el bizco de Tom York, el cantante de Radiohead. Luego comentaré por qué. Y bueno, y también disfrutar de Chemical Brothers o Primal Scream, y, en fin, imaginaros el cartel de ese año, que fue un verdadero cartel súper importante. Ambos estábamos ante, pues bueno, prácticamente a una hora de escuchar a Robert Smith, que era, no sé, la tercera o cuarta vez que los veía. Y además recuerdo que presentó a sus padres. ¿Tú te acuerdas de ese detalle? Sí, estaban allí con sus padres, a su padre y a su madre, Robert Smith, se los llevó de vacaciones a disfrutar del sol de la zona de Castellón. Sí, te lo juro que los presentó allí, digo, mi padre y mi madre. Y nosotros nos quedamos ahí flipados. Y bueno, la verdad es que tres cuartas partes de ese show fueron bastante aburridas, que yo creo que hasta sus padres se durmieron. Fue allí. Depresivo. Depresivo, efectivamente. Fue dos horas. Luego fui con mi amigo Petén, al final nos fuimos a otra carpa y tal y cual, luego preguntamos y al final. Y al final, los últimos 20-25 minutos se liaron a tocar singles, Boys Don't Cry, Killing an Ara, Jumping Someone Else's Friend. Claro, pero es que dices, joder, tocas hora y media y acabaron con Aforest. Hora y cuarto, y en hora y cuarto ni check. Que hagas tres lentas y una conocida, pues bueno, o sea, menos animas. No había manera, tú. Bueno, total, ¿qué pasó eso? Y bueno, y lo del bizco de Tom York, pues por el pedo que llevaba esa noche. O sea, ¿tú te acuerdas que iba con el ojo cerrado? Iba todo el rato con el ojo cerrado a la actuación. Bueno, pues fue bastante. A mí me gustó bastante porque no los había visto nunca, desde luego. Y también recuerdo Suede, que pidió a sus fans que canciones querían que tocasen. Y entonces los fans enviaron las canciones. Y parte del setlist de esa actuación fueron las canciones que habían elegido. Lo mismito, correcto, lo mismito. Fíjate, y te estoy hablando del 2003, lo mismito. O sea, que imagínate. Pero bueno, si estamos aquí, pues bueno, es para charlar con Carlos, porque él me comentó un día que hacía 35 años que había visto U2 y claro, se me cayó la baba, como a todos nosotros, ¿no? Claro, hace 35 años. O sea, ¿qué año imagínate, sería? Pues en el 80. O sea, sí, sí. Y ahora mismo pues os vamos a presentar a Carlos y que él mismo nos cuente a todos cómo fue esa actuación, qué recuerda de ese viaje, de ese momento. Bueno, ¿tú qué hacías en el año 1980 en Dublín? Estudiando inglés en Dublín. Era el segundo verano que iba por allí. Y hoy me he dado cuenta, rebuscando en las cajas y papeles que tengo allí, que fue el primer concierto que fui en mi vida. Vaya tela. Ostras, el 27 de julio. La gente que no está aquí en el no puede verlo, pero nos ha traído el detalle de todos los conciertos a los que ha ido. Y bueno, es una enciclopedia. ¿Has contado todos los que has ido? ¿Cuántos conciertos? No, estos antes de irme a vivir a Estados Unidos, cuando no había internet y estas cosas, y me guardaba los recortes de prensa. Sí, que sí, pero ¿cuántos conciertos puedes haber ido? No sé, tampoco, 300, yo qué sé. Solo. Casi ninguno. Bueno, ¿sabes? De todos los de muchos grupos, no solamente U2, obviamente. Bueno, tiene mérito que el primero que fueras interviniera a U2, pero no, realmente no fuiste a ver a U2, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco. Yo no los conocía, evidentemente, no, ni habían sacado Boy aún. Creo que tenían el 1, 2, 3, el LP. Nada, yo estaba ahí estudiando inglés con unos amigos y, aparte de los Beatles, que siempre ha sido mi grupo favorito, en aquella época era Police quien me gustaba. Tenía los dos primeros discos y acaban de sacar el Zenyatta Mondatta y actuaban en Dublín en el Islip Castle este, en un festival, y entonces nos sacamos las entradas, muy caras para la época, 6,5 libras irlandesas, lo que son 1,000 pesetas aproximadamente. Tal cual. Y nada, nos fuimos por allá a ver a Police y luego tocaban de teloneros, bueno, pues la segunda banda importante era Squeeze, que estaba de moda entonces con Cool for Cats. Tocaba Johnny Otawan and his band, que no sé quiénes eran. Cutie. Bueno, y en Squeeze, a todo esto, estaba Paul Carrack en los teclados. Y sí, sí. Hacía voces. Y luego Q-Tips, que me enteré más tarde que el cantante era Paul Young. Tampoco. Y luego el primer grupo que vimos, hoy me he dado cuenta que actuaron 7 grupos, pero nosotros llegamos al primero que vimos allí, era el grupo local. No lo conocíamos, todo el mundo estaba allí enfervorecido, claro, los chicos de Dublín, y resulta que era U2. Y alucinante. Recientemente, gracias a Oscar, he visto he tenido acceso al audio de ese concierto, que está en una página que me dio. Bueno, me he quedado flipado las canciones que vi allí. Era el 11 o'clock TikTok tour. Sí, vaya. Que estuvieron en Irlanda y en. Además, y en es que el listado, el primer concierto que tiene. Sí. O sea, increíble. Y nada, yo, pues nada, evidentemente no conocíamos nada del grupo. Me acuerdo que estaba con mis amigos, éramos 5 amigos de Valencia, que estábamos allí y estábamos viendo el grupo y decíamos, pues estos chicos lo hacen bien, por eso les gusta esta gente de aquí. Y la imagen que tengo grabada de aquel concierto es a Bono, que no sabía que era Bono entonces, subiéndose por los andamios del escenario, descolgándose por las cortinas como si fuera Tarzán, cosa que luego le ha gustado mucho hacer y le ha supuesto algún percance. Luego. Con 20 añitos, fíjate, ¿sabes? Madre mía. Y nada, y bueno, y luego, claro, luego, cuando conocí a U2 posteriormente, me empezó a gustar y me di cuenta que los había visto en aquella época, pues claro, me supo mal no haberlo disfrutado tanto, pero es un recuerdo que tengo imborrable. Y hoy, gracias a vosotros, también he visto vídeo de ese concierto. Me he quedado ya. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Dublín? Iba mes y medio. Fui durante 4 veranos, mes y medio cada verano. ¿Desde que, o sea, empezaste en el 79, 80, 81, 82. Vaya. O sea que no fuiste alguno más de milagros. Sí, de milagros. Claro. La verdad es que es raro no haberlos pillado más. No. Es que claro, tampoco yo realmente los conocí con War. Bueno, sí, ya con October y War fue cuando empezaron a. Entonces posiblemente igual actuaron otra vez estando yo allí. No le diste importancia, viste su U2, pero como si ves otro nombre de otro correcto. Grupo. Claro, es que en aquella época. Era medio de Police, luego me gustaba mucho Adam and the Ants. En aquella época, pero claro, allí ni había internet ni nada, es que era difícil. Otra época. Y es difícil encontrar a algún español que haya visto U2 en los 80, sí, o sea, en el año 1980 o en el 79. Eso es. Y luego, desde otra curiosidad, partiendo para casa, que encima los 4 o 5 que fueran valencianos. Yo me imagino que había más, porque en aquellos veranos había mucho español estudiando allí, éramos muchos valencianos. De mi colegio, los que fuimos éramos los 5 valencianos. Posiblemente habría más gente española. Sí, claro. Pero bueno, en todos estos años que llevamos con el tema de U2, no conozco a nadie que hubiera estado en aquella gira. No, desde luego. Ahora seguro que saldrá alguno más por ahí, pero sí. Bueno, encantado de hablar con él. Los que venían conmigo eran Enrique Fondes, Joaquín Arándiga, que eran de mi clase del cole, y los otros dos eran José y Vicente, pero no me acuerdo los apellidos porque no eran de mi colegio. Pero estudiaban conmigo ahí en inglés. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue después del concierto? ¿Qué te pasó? Ah, bueno, sí, pues mira, la experiencia, ¿no? la juventud. La estábamos juventud, a como 15 kilómetros. Las 6 libras y medias estas creo que incluían el viaje en autobús, y si no lo incluía era una libra más. Pero bueno, el caso es que perdimos el autobús de vuelta. Y nos tocó patearnos 15 kilómetros de vuelta a Dublín. Empezamos a tirar, bueno, ya cogeremos un autobús. Y hasta las afueras de Dublín no lo cogimos. Estuvimos 4 horas andando. Y hay un trozo, que nosotros estuvimos el año pasado precisamente para ver el lugar. Sí, de entre 12 y 15 kilómetros. Y sí, sí, es un trocito. Es donde nos multan, ¿no? Sí, pero luego la policía... Sí, exacto. La policía nos llevó a casa luego, eran otros tiempos. Y les dijimos que habíamos perdido el autobús y nos llevaron a 45 kilómetros. Eso demuestra que eran otros tiempos. Hoy te para la policía de todo menos llevarte a casa, desde luego. Pero bueno. Bueno, hay que decir que en aquella época, como tú decías, voy si no habría salido, estaría a punto de salir, pero sí que estaban ya promocionando una de sus canciones, que era A Day Without Me. A Day Without Me, que acabaron con Twilight, por lo que he visto. Creo que tocaron Another Day, 11 O'Clock TikTok, Shadows and Tall Trees, A Day Without Me y Twilight. En fin, afortunado eres, nos das mucha envidia. Sí, sin duda. Pero bueno, la historia con O2 no acabó ahí, luego... Sí, algún altercado más he tenido. ¡Ja! Bueno, como cuéntanos. Pues estaba viviendo en el del 90 al 92, estuve viviendo en Miami. Bueno, todo esto, ha saltado al 90, durante la década de los 80 ya no volviste a verlo más. No fui al del 87 a Madrid porque me iba a Oxford a estudiar. Y fui a Bowie, que no lo había visto aún, que tocaba unas semanas antes, pero no podía retrasar más el viaje. Y me fui a Inglaterra pensando verlo allí. No tenía entonces acceso a internet para ver las giras y todo aquello. Claro, mis amigos fueron y cuando yo estaba en Inglaterra actuaron en Escocia, pero no conseguí entradas. Entonces ya hasta el 92. Pues con la gira con el FUTV. Algo cercano también en el 82 estuviste en... Bueno, estaba en Slane. Fui a Slane Castle, pero a ver a los Rolling Stones, ¿no? Sí, el día que cumplía yo 18 años. Y Till Lizzy también estaba por ahí, ¿no? Estaba Phil Lynott en Slane Castle, ahí entre el público viéndolo. Bueno, a la Gigi's Band, a los Chieftains, que era la banda local en aquel momento de ese concierto, y Josh Thorogood and the Destroyers con el Back to the Bone. Madre mía. Madre sí, el último concierto de la última gira de los Stones. Desde entonces ha habido... No, de la última gira. Sí. Bueno, claro, de la última gira. Sí, desde entonces llevan diciendo que es la última gira, ¿no? Dos días después celebraron desde el 39 82. Cumpleaños de Mick Jagger con otro concierto. Es la primera vez que me engañaron. Madre mía, o sea que fijaros. Sí, ese también fue... Y luego ya el siguiente concierto que viste... En el 92. ¿Y fue aquí en España o fue en Miami? No, en Miami. En Miami los vi dos veces, en el Zoo TV. Vi primero la gira en recinto cerrado, ahí en el Miami Arena. Y luego los vi en el Outdoor Broadcast, en el Joe Robbie Stadium, que ahora es el Pro Bowl Stadium. Y era, bueno, no había entradas tampoco, pero ahí sí que nos fuimos a... Como yo iba mucho a los partidos de la NBA y compraba las entradas de reventa, allí me fui al Miami Arena con una amiga a comprar las entradas de reventa. Y compramos 3 de reventa, no, bueno, igual me costaron $80, $60, no era mucho. Para otro amigo también, y el amigo no llegaba. El amigo no llegaba y nosotros ahí con las 3 entradas oyendo a los Pixies que estaban de teloneros tocar. ¿Qué pasa? Ya, acabaron Pixies y dije, bueno, lo siento por mi amigo. Yo me voy dentro. Pero me voy para dentro. Y había uno allí que no tenía entrada y se la vendí a lo que me había costado de reventa. Y tal como la vendí, me salió uno: Undercover Cop, you're under arrest. Madre mía. Policía. Solo para recuperar lo que le había costado. Y bueno, la liamos allí. La amiga que iba conmigo, que era americana, le dijo de todo. Aquel nos dijo que tenía que hacer arrestos porque estaba allí su sargento. Y yo le dije, pero tío, sí. Están aquí todos los reventas a los que yo le compro las entradas para baloncesto todas las semanas. ¿Que los y conoces? Me arrestas a mí. claro, tiene memoria la cosa. Bueno, el caso es que el tío me hizo firmar el arresto y nos dejó meternos. Dejó entrar, ¿no? Menos sí, pero mal. El concierto aquel, para aquella época, me costó $900. Ah, wow. Por el abogado que tuve que contratar. Porque, claro, madre mía. O sea que no se quedó en nada. No, porque claro, me firmé el arresto y entonces tenía que ir a juicio. Y yo tenía un visado directivo de una empresa inversora y no me podía juzgar el que me mandaran para España. Madre mía. Y el abogado solo de entrada me dijo, no, pues 900, que yo conozco al juez, tal. Bueno, el caso es que no hubiera pasado nada porque dijiste, luego allí cuando llegó fui al juicio, El condado de Dade contra Carlos Seguí. Case dismissed, porque no se presentó nadie. Lo que dijo aquel, tenía que hacer arrestos para su sargento y ya está. Y ya está. Pero los 900 al abogado se los tuve que saltar. Madre mía, bueno, en fin. Vista Udo. Sí, exacto, vista Udo, ¿no? Los vi en esa, los vi luego en el 900 outdoor. De aquella época, ¿eh? Tela. Luego el outdoor broadcast fue con Public Enemy de teloneros. Y luego ya cuando vinieron a España, que ya volvió de Estados Unidos en el 93 en el Zuropa en Madrid. Con Calderón, ¿no? Calderón con Ramones. Con Ramones, sí, los citas en... Luego ya al Pop Mart en Barcelona con Placebo, creo que era, ¿no? Sí, sobre. Placebo, que cuando tenían la primera... Con la lluvia que cayó. Hostia, sí, que acabaron, ese fue bueno, porque acabaron el concierto con Rain, de los Beatles. Que no sé por qué, yo tuve una imagen, cayó un diluvio, estábamos chopados, sí, claro, llegando... Y con eso de que soy fan de los Beatles, le dije a mi amiguete, que venía conmigo, Eugenio, que también es de los Beatles, y yo, ¿te imaginas que tocan ahora Rain de los Beatles? No sé por qué, dije eso. Y ¡pam! Acabaron el concierto con Rain. Qué bueno. Intuición. Total. Siempre la tocan, siempre que... Pues, sí, en los conciertos llueve, la suelen tocar. Ah, pues, yo no lo sabía. No falla, sí. Ah, pues, mira, bueno, en aquella época tampoco era raíz, muy común, sino, bueno, entonces... fue a raíz de un concierto que dieron en Estados Unidos, ya se habló en YouTube Life and Rare. Ahora mismo no recuerdo cuál. Por mar. Sí, sí, pero, mucho antes. Pues, sí. Mira, pues, y a raíz de ese concierto, la tocan siempre que llueve, tocan esa canción. No tenía ni idea yo. Siempre sabes algo más. Qué bueno. Sí, y sí. Luego ya el Vértigo los vi en Barcelona también con los Kaiser Chiefs y King, que los había visto el día anterior en el FIB. En el FIB. Cierto. Estaba comentando de camino nuestra amistad con Ricky Wilson y tal. Sí, sí. O sea, Ricky actuó antes, el día anterior en el FIB y luego... Sí, los dos, y King, los dos actuaron el día anterior. Claro, y King, eso es. Y 360 sí. Ya, esa gira no lo vi porque me nació el niño. Entonces ya... Ahí se cortó un poco. Llevamos un... Claro. Creo ya va a ser 10 años ahora cuando vuelvan. El año que viene son 10 años sin verlos, pero bueno, ya toca. No, pero muy bien. Todos estábamos ahí flipando con tu carpeta, con las carpetas que nos has traído de los conciertos, en fin. Yo estoy alucinado. Carlos me ha enseñado una cosa. La época buena de aquí de Valencia, sobre todo, de Pacha Auditorium, de Arena. Que cuando Carlos me ha dicho que estuvo en el concierto ese del 87 que me perdí yo, digo, yo creo que tengo por aquí algo. Un recorte que he hecho, está hecho una fotografía porque se me han puesto los pelos como escarpias de verlo, porque yo tenía 17 años en aquel entonces. Y no tenía posibilidad eso de coger el periódico. No ahora cuando vamos de concierto que pillamos los periódicos, todos los periódicos, sí, arrasamos con todos los periódicos. Lo compras, pero en aquella época... Brutal. Te quedas, o sea, con brutal. Las ganas. Pero bueno, ahí hay recortes, madre mía, de grupos que increíble. Y de la historia de la historia musical de Valencia. Claro, efectivamente, sí. Cuando Valencia era el lugar adecuado. Cuando venía la gente a Valencia a tocar. Ha comentado un mes... que cada fin de semana era Simple Mind. Era entre semana, eso era martes, jueves. En los conciertos en Pachá eran martes, jueves, miércoles. Sí, pero bueno, en prácticamente una o dos semanas. Dime los grupos que has comentado antes, porque vamos, son alucinantes. Seguidos fueron, por ejemplo, Simple Minds, Ultravox. A ver, ¿qué tengo aquí? Esa semana era Depeche Mode. A la semana... Simple Minds, China Crisis, Ultravox, Psychedelic First. Que sea los Dire Straits aquí también, Dire Straits aquí, sí. Dire Straits también. Bueno, imaginaros, o sea, el nombre de la Charge, talla, en fin. La talla de grupos que venían a Valencia. Sí, acabamos de ver la entrada de Depeche Mode en Arena, 900 pesetas. Los Ramones también vinieron. Los Ramones. La primera vez que yo que vi los Ramones, eso fue, está aquí, el 9 de febrero del 89. 2000 pesetas. Yo me acuerdo que ya iba de un lado al otro del escenario a golpes. Pero bueno, golpes de buen rollo, porque igual te metías en el ojo y te volvías. Sí, claro. La hora y 5 minutos que duraría la canción que tocaron ininterrumpida, con varios 1, 2, 3 entre una y otra, fue. En su línea. Qué bueno, madre. Se tocaron Ramones, al 2 días después tocaron los Silencers. Había tocado antes The Mission, Status Quo fue el primer concierto para el que me compré una entrada. El de Status Quo, el que empezó con In the Army Now. No, pero ese es el de Arena, ese es más tarde. El de Arena, yo estuve en el de Arena. Pero es que antes de ver el concierto de U2, que al final fue el primero, sí. Me había comprado una entrada para ver a Status Quo en 1980 en la Plaza de Toros. Y Salinses también estuve yo. Y cancelaron el concierto por la lluvia. Y con las 500 pesetas de la entrada me compré el London Calling de los Clash. Buen cambio, había visto buen cambio. El día anterior en un Musical Express en la tele y me había quedado buen cambio. Alucinado. Sí, sí, vamos, aquí podríamos estar horas hablando y sí, compartiendo esa carpeta que tiene ahí, que vamos, entre los recortes, es una agenda las entradas. Tal cual, una agenda tal cual, con el año, la gente, los grupos que actuaron, el precio de las entradas. No, la hemeroteca de conciertos. Robert Plant en Valencia, es que también, claro. Esas cosas, imaginaros. Una lástima, ¿eh? Que esa cultura musical que hubo en los 80 sí, en parte de los 90 es una pena, ¿eh? Porque parte de nosotros no hemos podido disfrutarla como quisiéramos, o lo que comentábamos antes, Call and the Commotions, que actuaron la semana siguiente de Icon Blue. Yo me acuerdo que lo tengo grabado en cinta, el concierto de los 40 principales, a concierto en Arena Valencia de Call and the Commotions, y grabado en directo en la radio. O sea, en directo, él estaba en Arena y yo lo estaba grabando en casa. Eso es lo que tiene haber llegado a los 50 ya este año. Sí, claro. Es otra época, ¿no? Pero vaya, desde luego. Bueno, ¿y el futuro que tienes previsto para próximamente? Pues ver, hombre, yo quiero llevarme a mi nano, que tiene ya 6 años, ya le empieza a gustar U2, ya. Y entonces, pues, en esta gira, el 2015, las fechas que hay, no, porque, bueno, siendo entre semanas es más complicado. Yo esperaba que fuera, a ver si es en el 2016, en estadio y en verano, para organizar concierto familiar. Pero si pierde un día o dos de clase, tampoco va a pasar. En octubre lo veremos de todas formas. Exacto, bueno. El mundo. Además, en octubre, al principio del curso. Solo dejaban 2 entradas por la preventa, ¿no? Entonces ya somos 3. Claro. Bueno, de todas formas, tenemos, como siempre decimos, tenemos ahí en la recámara esos posibles conciertos del 9 y 10 de octubre. Claro, ojalá. El 9 de octubre está mejor. Paciencia. Sí, sí. Como ya digo, como comentábamos, si a finales el 9 el primer concierto, ese fin de semana en Barcelona puede ser no se brutal. Va a llenar aquello. Bueno, ¿y qué piensas del último disco de U2? Que aquí me gusta hablando mucho, del la antiguo, la pero es que creo que la pregunta es obligada, ¿no? Me lo descargué de iTunes en su día y luego me compré la versión deluxe con los... ¿Con los extras? Con los extras, que la verdad es que me gusta mucho. La verdad es que yo creo que no hay ningún disco de U2 que me disguste. Bueno, tal vez, incluso la época de Zuropa, que era el que menos me gustaba mucho también. La Zutivi me encantó, Zuropa ya con el discotec y todo esto. Y el tan criticado, o sea, pop. Fue el pop, claro, exacto. Bueno, el correcto, el pop. Eso es. Pero no, pero esto, desde los 3 últimos, el All You Can Leave Behind, el Lion in the Horizon, que fue cuando nació Hugo, y el Sons of Innocence, me gusta mucho. Sí, me he leído, bueno, vi lo todo, la entrevista que les hicieron y todas las explicaciones que hay en el dentro del disco, de todas las canciones, y la verdad es que está bien. Y me acuerdo que también te pasó que tú eras suscriptor de U2.com, perdiste el password, lo pidió y no se lo enviaron. No me lo han mandado. Y me otro lo más. De alta otra porque vez. No es la primera persona que me lo dice, ¿eh? Claro, fue la época en que ya esas 2 semanas que salían las fechas a la venta, y lo de responder emails U2.com para recordarte la contraseña se quedó en el limbo. Bueno, no sé. Eso sí. No, a mí me pasó, pero luego al final conseguí que me llegara la contraseña. A mí no me ha llegado, yo me volví a dar de alta, por si acaso. Sí, claro, porque me lo encontré, me lo dijo y dice, pues suelen tardar. Y volví, vi que no me contestaban y digo... Sí, además es que creo que hablamos y salían a la venta dos días antes. Eso, o sea, enseguida. Digo, en fin, ante la duda. Bueno, ante, por si acaso. Último minuto del programa. ¿Qué detalles así rápidos de qué te quedas de este 2014 de U2? Hombre, sin duda. ¿Qué disco, momento? El disco. ¿La salida del disco? Un momento. Un momento. Puf, me has pillado, ¿eh? Pero yo creo que sin duda esa noche descargando. La de Apple. La noche de Apple, descargando todos con el WhatsApp. ¡Que ya ha salido! ¿Cómo? Y parar de cenar a hacer la mala cena, corriendo a abrir el disco. Aparte, sí, la del disco, en febrero, Invisible. Muy bien. Leo. Yo también coincido con Carlos, ¿no? La nueva canción de U2, la de Invisible, ¿no? Simplemente por el hecho de las ganas que tenemos de escuchar algo nuevo. Hombre, yo, si me permites repetir, también incluiría, ya que has dicho Invisible, pues la canción de Mandela, ese viaje a los Oscar, que pudimos estar allí, muy grande. No nos llevamos el Oscar, pero el recuerdo no nos lo merecíais, desde luego. O sea que tú ya lo llevas. Doblete. eso es. Oscar en los Oscar. Bueno, yo ya mío para terminar y luego ya nos despedimos con la canción y es todos los miércoles que pasamos aquí todos juntos en Vértigo Radio disfrutando de U2. Claro que sí. Carlos, ¿qué canción para despedir el último programa de Vértigo Radio del 2014? Pues hombre, ellos son tantas que ya le he dicho a Oscar que The Unforgettable Fire ha sido siempre mi disco favorito junto con War, pero bueno, la canción se la voy a dedicar a mi hijo Hugo, que es la primera que la primera nana que le cantaba incluso antes de que naciera, cuando estaba en el vientre de su madre Marianne, y la primera que le cantaba ya cuando nació, que es MLK, la de Martin Luther King. Gran canción. Muy bonito, creo que es un final precioso, ¿eh? Para acabar el... Es una nana y un Christmas casi. Bueno, felices fiestas, sí, feliz Navidad, feliz año 2015. Un abrazo también a todo el equipo de U2 Valencia, a todo el staff. No decimos nombres para que no olvidarnos de ninguno. A toda la gente de Radio Manises. Y a los oyentes que nos aguantan, que se descargan, en fin, a todo el mundo. Y nada, y os dejamos MLK para que disfrutéis de estos últimos minutos de programa y volvemos el 7 de enero de 2015. ¡Chao! ¡Nos vemos! For a special man. A special song. Yeah.